No es tan fiero el dragón como lo pintan. Perdona mi atrevimiento, ya que hoy voy a intentar romper una lanza, y nunca mejor dicho, esta frase. En defensa de todos los dragones tienen un significado espiritual en varias religiones y culturas de muchísimos países. Y esto, los dragones, pueden ser explicados según la intensidad de colores de las escamas. Los antiguos escandinavos, los vikingos, adoraban las puertas de sus naves, esculpiéndolas en forma de dragón, para asustar y también protegerlos de los malos espíritus. Y para los celtas, el dragón era una divinidad de los bosques, y su fuerza podía ser controlada y utilizada por sus magos. Los dragones chinos y japoneses simbolizan el poder espiritual supremo, o sea, la fuerza, la justicia y el conocimiento. Son considerados criaturas benéficas, símbolo de la suerte y de la buena fortuna. Y concretamente en Japón se les considera seres sabios dispuestos siempre a ayudar. Y ha sido durante siglos el emblema oficial de la familia imperial. Mientras que en China, Japón y Corea, o sea, el Oriente, son vistos todos ellos como benévolos. En Occidente, o sea, en Europa, son vistos generalmente como malévolos. Este mito, yo entiendo como mito, un grado popular que interviene humanos y seres sobrenaturales, que desarrollan acciones imaginarias de los dragones, creció enormemente en las historias y leyendas de la Europa medieval, diciendo que podía atemorizar regiones enteras, devorando doncellas y arrasando países extremos. Y durante esa Edad Media, los dragones fueron confiados como símbolo de la maldad y cólera. Pero sobre todo, y eso es muy importante, los dragones de varias cabezas eran considerados como emblema de independencia. Pensemos en esto los catalanes, puesto que será muy importante el contar las cabezas de ese dragón de la leyenda, ya que al contarlas es muy posible que quizás nuestro San Jordi no fuera catalán, y que realmente el catalán fuera un dragón. Y yo me sentiría inmensamente, si he conseguido feliz, si he conseguido tan solo una sonrisa, o una risa, y por favor, a leer esto, no es tan fiero el dragón como lo pintan. ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Muy bien!